muy delicado por esto de la pandemia, pero uno de los sectores más impactados era daba la sensación de que era la cultura, y yo creo que no era sensación, sino una realidad. Esto es así, Diego, ¿no? Pero sí, más vale. Uh-huh. Sí, seguramente hay otros grupos de trabajadores que también están en la misma situación, pero bueno, nosotros pertenecemos a este grupo de los complicados. Uh-huh, uh-huh. Bueno, vas a poder... Seguro, ¿sí? Viste que siempre, muchas veces, y la historia ha marcado que la resistencia viene por la cultura, muchas veces por la música y la literatura, y la verdad que ustedes son referentes de eso, Diego. Te pregunto puntualmente, ¿cómo va a ser? Porque dentro de todo hay que cumplir ciertos protocolos, pero lo bueno que te vamos a poder ver en el escenario. Contanos un poquito cómo va a ser este viernes y este sábado, ¿no? Este viernes y este sábado, que es ahí en Pueblo Viejo. Uh-huh. Como siempre, el espacio que vino peleando, que pudo aguantar. Sí, terrible. Bueno, va a ser un show, obviamente, con protocolo, con distancia de arriba del escenario de los músicos. Yo voy a estar con tres músicos invitados, que ya son como el elenco estable de este proyecto solista que estoy llevando a cabo, uh-huh. Que es el zurdo Guatini, uh-huh. Charlie López y Marcos Goura, que son tres músicos reconocidos de la ciudad. Así que bueno, a distancia, uh-huh. como te comentaba, y vamos a estar haciendo un repertorio que tiene que ver con mis canciones, como siempre, que ando anticipando mi disco solista, que está muy próximo a salir, cada vez más próximo, uh-huh. y preparando las fechas para eso, y ensayando, y metiéndole. Perfecto, Diego. La idea que es la invitación, yo creo que sí, porque la gente también está esperando un poquito de tener esta oportunidad. Yo vivo y comienza ahora este fin de semana. Me tocó por suerte también ser el que inicia, uh-huh. así que hay que redoblar la apuesta y hacerle. Diego, te pregunto porque la verdad que seguramente nos van a estar preguntando. ¿Esto se va a manejar con venta anticipada? ¿Va a haber cupo de gente? Esto es con reserva y es un derecho de show. Perfecto. De 200 pesos. Perfecto. O sea, es accesible también a todo el mundo, uh-huh. pero es con reserva, así porque es capacidad limitada, como usted sabe. Uh-huh. Me parece que son 45 o 48 personas nada más que pueden entrar a la sala. Uh-huh. Y bueno, y hay que reservar la mesa. Y otra cosa, que nosotros llenamos los dos días, así que estuvo bueno. Así que invito a la gente que por ahí que le interese y no tenga ganas de quedarse afuera. Ojalá que nadie quede afuera, pero ojalá que sí. Sí, porque eso significaría que está lleno adentro. Vale. Diego, ¿qué canales de comunicación tenemos para hacer este tipo de reserva? ¿Qué le recomendás a la gente? Y mira, tiene Facebook de Pueblo Viejo, uh-huh. o el número de teléfono de Pueblo Viejo. Perfecto. Está ahí en el flyer, que en este momento no me lo acuerdo. Uh-huh. Hay un número fijo y hay un WhatsApp de Pueblo Viejo donde sí, ahí yo lo tiro. Tranquilamente. Acá Mariana me lo dejó, acá lo tenemos, así que ahora lo vamos a estar dando. Para eso, Mariana es una genia. Es una genia, Mariana, ¿eh? 421-5289 es directo, y después tenés 3454-192-481. Esto lo vamos a seguir diciendo, obviamente. Escuchame, Diego, también tiene que cumplir ciertos protocolos de tiempo, o sea que va a ser un show de tiempo aproximado, decime, Diego. Y aproximado de como se venía haciendo, me parece que es de una hora, o sea que va a ser uno de 10 temas, 12 temas, una cosa así. Perfecto. Es un show. Sí, pero es tener un músico en vivo sonando ahí, ¿no? Sí, más vale, es un show de una hora y monedita, uh-huh. Puede haber alguna sorpresita más. Mirá vos, ahí está. Como se va armando, bueno, estamos en esa vuelta. Diego, eso lo dejamos para que después lo cuenten los del viernes para que tú llamar a la gente del sábado, esto lo hacemos así. Claro, más vale, y lo del sábado que lo cuenten para el otro fin de semana. Seguro, ahí está. Escuchame, Diego, un recorrido por tu historia y presentación del tema del disco nuevo. Hay presentaciones del tema del disco nuevo, uh-huh. hay algunos temas que estoy, como toqué hace poquito ahí en Pueblo, uh-huh. toqué en forma virtual, como se diría, estoy sumando unos temas viejos que también tienen que ver con la visa del acoso. Perfecto. Y también estoy haciendo unas cositas que, viste que yo doy talleres de murga también en uh-huh. Pueblo Viejo, y bueno, vamos a inventar algo ahí con público, no público, una mezcolanza ahí de un canto colectivo, uh-huh, uh-huh. a lo murguero. Está bien, mirá qué lindo, ya entusiasma la propuesta. Diego, esto te lo voy a decir, no porque estoy hablando con vos al aire, pero dentro de lo que te conozco te considero buena gente, y eso es importante, y sé que muchos te consideran así. ¿Cómo se tomó esta noticia de poder tener los primeros shows en vivo en el ambiente de los músicos de Concordia, que seguramente has tenido contacto. Más vale, obvio que sí, contentos. Es más, me ha pasado que me han mandado mensajes gente de otros lados del bien. País y de afuera, de que como primereando Concordia. Sé que hay otros espacios donde ya se está tocando en vivo, pero Concordia de nuevo primereando. Uh-huh. Y eso está bueno, porque todavía hay muchísimos lugares que están muy lejos para poder tocar el show. Sí, seguro. Así que bueno, como que la noticia fue buena, es como un puntapié inicial como para también poder agarrar las movidas. Uh-huh. Yo sé que acá la movida salió por el lado de los gastronómicos en realidad. Sí, sí. Que después fue, se sumó cultura, mediante también un movimiento, una asociación de artistas y salas que se llama ECO, que se están tocando Concordia, que se llamó Concordia. Uh-huh. Y bueno, y se está, nos estamos juntando como para poder movilizar algunas necesidades de los artistas, ¿viste? Uh-huh. También como para las presentaciones de teatro. Uh-huh, seguro. Para cine, bueno, para todas esas cosas. Che, y vos lo... La buena, siempre hay que tener los cuidados que hay que tener. Seguro, seguro. Con esto no se jode. No, y aparte hay que tener en cuenta siempre la recomendación, Diego, de que esto puede ir para atrás. Lo que se ganó ahora, cuidarlo, gente. Más vale, esa es la aposta. Ahí a está. Cuidarte y a tratar de mantener el laburo que es necesario, pero si se pone complicado, vale para atrás. Es lo peor que me puede pasar. Seguro. Diego, siempre te pido, vos lo nombraste ahí, lugar que se aguantó. Bueno, lo de los chicos de Pueblo Viejo, brillante, ¿no? Para resaltar, ¿o no? Sí, la verdad que sí, que han sostenido el espacio usando su cabeza artística y con toda esta propuesta virtual y todo este juego que hicieron, que seguro que va a quedar en la cabeza y en la retina de muchos que pasamos por ahí. Uh-huh. Y bueno, y ahora también lo que estoy sabiendo por toda esta movida es que las salas también independientes, como La Cigarrera, como Cuarto de Luna, uh-huh, están en toda la movida de como para poder estar habilitados, para perfecto, poder empezar a movilizarse. Seguro. Nuevamente, ¿viste? Empezar a mover las salas, porque son necesarias, son las salas culturales. Seguro, bueno, seguro. Dijo, básicamente estuvo laburando como patio gastronómico, uh-huh, con la posibilidad de hacer eso, pero uh-huh, por el lado cultural, las salas estaban, no se podía trabajar, ¿viste? Seguro. Ahora sí está habilitado y eso también es lo importante para que apoyemos a todo lo que era movida cultural de la ciudad y de lo que venga. Ahí está, ¿eh? Diego, le pedimos a la gente que sea puntual justamente por el tema de los protocolos. 21:30 estarías arrancando a tocar. Claro, sí. 22 horas estaría tocando. 22, perfecto. Me llamas porque tenés todo un protocolo de entrada. Bueno, tal cual. Siempre, ir a una mesa. Hay que lavar barbijo, obviamente, todas las cosas de siempre que hay que estar. Perfecto. Diego, como siempre, es un gustazo tenerte en el programa. Te deseamos el éxito del mundo para lo que sea. Vamos a tratar de acompañarte ahí con Mariana. Sí, Pablito, decime. Mariana, yo le comenté a Mariana que ustedes son siempre un espacio donde me dejan poder expresar aquí, poder contar de mi laburo. Y nada, y quería dejar ahí dos entradas como para que sorteen, si querés, en estos días. Como para la entrada ahí a Pueblo Viejo. Dale, genial, Diego, te agradezco un montón. Te dejo ahí, anotalo vos, hace un sorteo como vos quieras, me pasás los nombres con el número de documento después. Dale. Y yo los anoto ya en puerta para que entren. Genial, qué grande, Diego, te agradezco mucho. Siempre están. Ahí está, Diego, te agradezco mucho y te mando un fuerte abrazo y seguro nos vemos en uno de estos dos días que vas a estar tocando en vivo. Los espero, entonces. Ahí está, como siempre, una charla. Bueno, saluda a la familia, que debe estar escuchando. Perdiste el teléfono, ya sé, porque me pasaron el tefo de la Pato, así que le mandamos un beso también, Bueno, che, dale. Dale. Muchísimas gracias, gente. Ahí está, qué linda charla. Bueno, siempre es lindo charlar con Diego Perichón, aparte un artista de los mejores, que a mí me encanta. Así que bueno, ahí está, empiezan los vivos en Pueblo Viejo. Lo bueno que contó, viste, Pablito, se va a extender en otras salas y eso está bueno remarcar, porque ahora está bueno empezar a apoyar a estos lugares, ¿no? Así como ir a verlo a Diego el sábado, el viernes, empezar a ver y a estar atento. Seguramente Diego Jiménez, que aprovecho y le mando saludo porque el otro día ya me mandó, el boca a boca va a empezar de manera virtual, por la página www.bocaboca.com.ar de Diego Jiménez. Va a empezar a estar la grilla de las actividades. Bueno, acompañemos, gente, acompañemos hoy más que nunca. Sé que la situación es difícil para todo el mundo, ¿no?